El Rebusque, una alternativa de subsistencia. Bienvenidos. Son bajitas las ventas, pero igual la plata hay que hacerle alcanzar de cualquier situación. ¿Sí? No se come ricuras, pero de todas maneras no se acuestan con hambre mis hijos. Muchos de los desplazados que habitan en Popayán, ya cansados y agobiados por la difícil situación económica en la que viven, optan por salir a lo ancho y largo de la ciudad en busca de nuevas posibilidades de subsistencia. Por ello no es extraño encontrar en nuestras calles a vendedores de frutas, de obleas, de dulces, de cacharros o de lapiceros, pues cualquier alternativa honrada que genere ingresos a la familia estará bien aceptada. Que a pesar de que en Popayán existen diversas entidades públicas y privadas que ofrecen ayudas y apoyos a la población víctima del desplazamiento forzado, ningún auxilio, por grande que sea, cubrirá tantas necesidades si se toma en cuenta que son cerca de 44.000 las personas que habitan en esta ciudad en condición de desplazamiento. Y estas cifras ya son lo suficientemente grandes para un municipio como Popayán, que maneja altos índices de desempleo, para un sitio que a nivel de microempresas está en meros proyectos, para un lugar que hospeda a muchos pobladores, pero que son pocos los que se interesan por los problemas sociales y el desarrollo de la región. De que no tenemos un empleo así de parte del gobierno, entonces nosotros de sí mismos dependemos a nosotros este trabajo. Para conseguir lo que necesitamos, a partir en sea parte de la familia, ¿no? Y el hogar que necesita, o como para los hijos, de estudio o algo. Nosotros necesitamos este trabajo que siempre lo tenemos aquí. Es por ello que muchos desplazados no se quedan con los brazos cruzados esperando a que les llegue algún tipo de auxilio, y ellos prefieren recorrer las galerías de la ciudad, el sector céntrico, que es el lugar donde más confluyen compradores, las afueras de universidades o colegios, el transporte público o simplemente las calles, que se brindan como una posibilidad de obtener unos recursos económicos mínimos que al menos contribuye al sustento diario. Y bueno, lamentablemente a estas familias, como muchas otras que no tienen un empleo fijo, les toca dejar de lado los planes a largo plazo para enfrentar una realidad inmediata que señala necesidades, angustias y hambre. El trabajo es jabonar ropa y ahora con que me hago aquí con las ventas de la venta de obleas. Yo anteriormente sí trabajaba y la venta de obleas, pero únicamente en temporada de Semana Santa. Pero a través de la situación económica que cada día se hace más dura, pues he tenido que recurrir a este mi trabajo. Este es mi trabajo y esto es lo que me sostiene para sostener a mi familia. De ahí que el Rebusque sea una alternativa para el sostenimiento de muchos hogares en condición de desplazamiento. Pues aunque trabajos como la venta de chontaduros, de obleas, de golosinas, de hortalizas o de útiles escolares no arrojan grandes retribuciones económicas, al menos permiten el alimento diario de los miembros de la familia. Tener mi familia. Yo tengo 3 hijos, los tengo estudiando y para eso es. Y para pagar los servicios de la casa y para sostener. Estas formas de trabajo son actividades que merecen reconocimiento, porque a pesar de que el conflicto armado ha tocado cruelmente a estos grupos, ellos no se han dado por vencidos y al refugiarse en Popayán siguen luchando por mantener latentes sus esperanzas y proyectos de vida. Mi esposo, vinimos aquí con la ropa y el cuerpo, pero ahorita mismo tenemos donde vivir porque nosotros hemos estado de acuerdo a trabajar y a ahorrar para conseguir las cosas. Entonces, las ventas ambulantes han sido el camino que a muchas familias desplazadas les ha abierto las puertas. Pues estas personas, no conforme con los trámites que se manejan en las entidades que brindan atención a la población, deciden trazarse otra forma de obtener ingresos económicos más acorde y benéfica a las múltiples necesidades que se les presentan. Que toca rebuscarse. Thank you. Bueno, y toca rebuscarse, pues los problemas se tienen y lo que se requiere es la solución. Y por todo lo que hemos escuchado, varios hogares desplazados ya dieron el primer paso hacia una estabilidad emocional y económica, que hace parte de los procesos de reintegración y readaptación en su nuevo lugar de residencia. Bueno, amables oyentes, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradecemos su compañía. Estuvieron con ustedes Cristina Daza Muñoz y quien les habla, Diana Marixa Fernández Jácome. Hasta pronto.